Bueno, arrancamos nuestra absurda entrevista en un absurdo viernes de Buenos Aires, por no decir un absurdo viernes de Londres, porque no sería verdad. Estamos aquí con Leticia Thomas, la directora de La Cantante Calva, de Eugene Ionesco, que acabamos de ver recién. Estamos acá en la sala, están terminando de salir los actores, de desarmar y esas cuestiones. Leticia es muy joven, tiene apenas 24 años, y yo quería saber por qué había elegido Ionesco. Hola, ¿qué tal? Bueno, Ionesco porque en realidad todo surgió en. Yo estaba terminando mi carrera de dirección el año pasado. Tenía que elegir un texto para hacer mi tesis, para graduarme. Y estaba tratando de buscar algo que, si bien nos remitiera mucho a lo cotidiano, a nosotros mismos, a nuestro entorno, nos hiciera sentir que había algo raro ahí, que algo se salía de la norma. Y que justamente saliéndose de la norma terminaba de reflejarnos esa norma que nos contiene tanto. Medio enroscado, medio absurdo, pero eso. Básicamente esa era la idea. Lo que a mí me atrapó este texto. Estaba buscando un enfoque distinto, no un teatro realista, no unas interpretaciones desde la actuación realista, no un espacio realista. Estaba tratando de salirme de eso. Y sin embargo, tratar de reflejar nuestra vida que nos lleva todos los días a la absurdidad más grande. Y nada mejor que nuestro adorado y amado Eugene Ionesco. ¿Y cómo fue el laburo que encaraste? Digamos, ¿empezaron a probar cosas con los actores, Sí, la verdad directamente? que no, la verdad que el trabajo fue mucho de un ida y vuelta. Partimos prácticamente de analizar lo menos posible el texto, que tiene sus complicaciones para analizarlo, pero se puede hacer, y tratamos de poner el cuerpo, de ir tomando de a poco ejes, porque tiene muchos ejes la obra, y tratar de divertirnos con esto. Y fue la verdad que un ida y vuelta, un poco de propuesta mía, un poco de propuesta de ellos, y así se construye el teatro, ¿no? Entre todos. Exactamente. Muy buena. Bueno, entonces ustedes están aquí en el Teatro La Carbonera, Balcarce 998, los viernes a las 21 horas. Las reservas las pueden hacer al 4362-2651. ¿El valor de la entrada cuánto es? 50 pesos y descuento tenemos de 30 pesos, estudiantes, jubilados. Perfecto. Y ahora sí, te vamos a pedir una ofrenda urbana, puede ser absurda o no, eso es decisión tuya. Lo estoy pensando y hay mucha cosa, ¿no? Pero justamente como yo digo, a mí me gusta mucho apreciar la cotidianidad y en esa cotidianidad encontrar el detalle, el cómo salirse de eso. Y para mí el transporte público es una gran ofrenda urbana porque hay una mezcla de todo. Ves de todas las caras, todos los tipos, todos los ritmos, todas las dinámicas. Hay gente que está muy en la suya y eso está bueno. Está bueno poder captar esos pequeños mundos que tiene cada persona que está dentro de ese transporte público y cómo se combinan, claro. Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias entonces, Leticia Tomás, directora de La Cantante Calva de Eugene Ionesco. Ahí está. Hasta el 29 de julio, así que quedan 5 viernes, si no me equivoco. Así que vengan. Vengan a pasar un lindo momento, a reírse un poco de nuestra vida diaria. Buenísimo. Una ofrenda urbana aquí en La Carbonera. Adiós.